La sangre de Jesús redime. La sangre de Jesús, ¿qué? Redime. Vamos a hablar del tema. La sangre de Jesús redime. Este es el mensaje número 8 de la serie de enseñanza La sangre de Jesús, verdadera bebida. Amén. Yo estoy orando que la revelación de esa sangre se haga más real en tu vida. He escuchado de hermanos aquí el testimonio de esa sangre, lo que ha hecho la fe sangre. Vamos a leer en Efesios capítulo 1. ¿Hay alguien que venga por primera vez aquí? Yo ya lo conozco. ¿Ah? ¿Cómo dice que? Tú te pones de pie un momentico, porfa. ¿Cuál es tu nombre? Déjame escucharte bien. Poderosa Carla Castellón, o sea que tú eres algo de Norma, hermana, y eres algo de Ronnie, y eres algo de nosotros. Vamos a recibir a Carla Sive. Gloria a Dios, Carla, bendecida que estés aquí, a mí. Declaramos que la palabra de Dios cumple el propósito en tu vida, como en la vida de cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, dice versículo 3, bendito sea quien, el Dios y Padre de quien, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Digan, recibo. Y entiendo que es así. O sea, de hecho, yo estoy hablando con la gente bendecida por Dios. Ahí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que hizo Él, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, así nos bendijo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en qué, en amor. Lo que pasa es que te lo leo así para que tú lo recibas mejor. Yo lo puedo leer como está ahí, en amor, habiéndonos predestinado. Pero si tú lo lees, habiéndonos predestinado en amor, si Él me predestinó en amor, eso me da a entender a mí que lo que Él ha preparado para mí tiene que ser bueno. No puede ser malo, porque Él me predestinó en amor. Él no me preparó un destino en odio. ¿Cuántos reciben eso? Dice, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Dios quiso, para alabanza de la gloria de qué, de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en qué. Él te aceptó, Él fue el que te hizo aceptable. Él dice, eso es la gracia. Ahora dice el 7, en quien tenemos, ¿qué es lo que tenemos tú y yo? Redención. ¿Por qué? ¿En quien tenemos redención por qué? ¿Por qué? Por su sangre. en quien tenemos redención. Ese es el sustantivo y el verbo que se usa para redención, redimir. Por eso le estoy diciendo que la sangre de Jesús redime, en quien tenemos redención por su sangre. Y esa redención número uno dice ahí que es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aló, diga: Padre, yo recibo la redención por la poderosa y preciosa sangre de Jesús. Yo recibo el perdón de parte tuya. Gracias por el poder del perdón. Hay gente que no logra entender que uno puede vivir la vida cristiana en libertad y perdonado y disfrutando. Hay gente que no cree que se puede vivir la vida cristiana sin rudimentos. El sistema religioso no lo cree. ¿Sabe por qué a veces la gente lo acusa a uno? Ellos no creen que uno puede vivir el poder del perdón de Dios, porque ellos mismos no se sienten perdonados. Cuando la gente te critica, cuando la gente te acusa, es porque ellos mismos, ellos se sienten condenados. Y ellos dicen: pero no puede ser posible que yo no tenga que hacer nada. ¿Aló? Es porque la gente misma, yo no sé si yo estoy hablando con alguien aquí de parte de Dios, que todavía no se sienten perdonados. Ellos permiten es que la conciencia y que Satanás los condene. Cuando la Biblia dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, coma el perdón de Dios, según las riquezas de su gracia. Hay gente que no puede, no experimentan la libertad del perdón de Dios en su vida, porque no pueden creer que otra persona pueda vivir feliz disfrutando el perdón, porque ellos mismos no se sienten perdonados. Cierra los ojos conmigo. Padre, no repitas nada, solo medita en esto. Padre, yo te doy gracias por este grupo de bendecidos que están aquí conmigo. Padre, yo pido espíritu de revelación en el tema de la redención, de que la sangre de Jesús redime. Al igual que el domingo pasado nos decía que la sangre de Jesús reconcilia. Gracias, Señor. Y al que no se siente perdonado o perdonada, Señor, revélale que este es un regalo de parte tuya, un beneficio de la poderosa sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario. Espíritu Santo, revélanos el poder que hay en el perdón, para primeramente perdonarnos a nosotros y poder perdonar a aquella gente que nosotros creemos que nos ha herido, que nos han ofendido. Para poder perdonarnos a ellos, tengo que perdonarme a mí mismo primero. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que el primer mandamiento es que te amemos a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo me amo a mí mismo y te doy gracias por el poder del perdón. Porque creo que delante de ti estoy libre de culpa, libre de condenación. Y yo estoy hablando con un pueblo libre, Señor, con una vida en libertad. Gracias en el nombre de Jesús. Y la poderosa iglesia que ha sido perdonada y que disfruta el poder del perdón, dice en voz alta. Amén. Dice ahí, en quien tenemos redención. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes redención, ¿por qué? Por su sangre. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. El perdón de pecados según las riquezas que de su gracia. Hebreos capítulo 9. La sangre de Jesús redime. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. ¿Quién es el que está presente? Cristo. ¿Y qué dice ahí que quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, diga de chivos. Un macho cabrío es un chivo. Y no por sangre de machos cabríos, ni sangre de becerros, sino por su propia sangre, diga, la que derramó en la cruz del Calvario. Por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, tuvo el poder, tuvo la libertad y entró veces. Una vez que, dilo duro para ver, para siempre. ¿Dónde entró Jesús una vez para siempre? En el lugar santísimo, habiendo obtenido. ¿Qué fue lo que obtuvo cuando entró? ¿Cómo es la redención que Jesús, por la sangre que derramó por ti en la cruz del Calvario, obtuvo? Eterna. ¿Tú crees que la redención que Él obtuvo para ti, siendo eterna, diga eterna? Pastor, ¿qué es eterno? Una cosa que es eterna es que no tiene principio ni tiene fin. O sea, la redención esa es una redención eterna que permanece para siempre, diga, por los siglos de los siglos. Diga amén. Así es y así será. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, ese tabernáculo no es de esta creación. Y no por sangre de chivos ni de becerros, sino por su propia sangre entró o va a entrar. Eso está en presente o en pasado. Ya entró una vez para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo, habiendo, dice ahí, no lo digo yo, lo está leyendo en tu Biblia, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. ¿Cómo fue la redención que obtuvo? Eterna. Coloque la palabra redención. De griego es la palabra lutrosis. Digan lutrosis. Y coloque dos puntos, liberación. Cuando usted hable de redención, usted diga, ay, es que me liberó. La palabra redención del griego leutrosis traduce a liberación, coma, libertad, coma, el verbo librar, coma, comprar, coma, rescatar, coma, libertar. La palabra redención del griego es la palabra lutrosis y traduce a liberación, libertad, librar, comprar, rescatar, libertar. Ya tú sabes, cuando hables de ahora en adelante que la sangre de Jesús redime, o cuando tú veas ahí redención, ya tú tienes los sinónimos de esa palabra redención. Él obtuvo una libertad para ti, ¿cómo? Eterna. El rescate tuyo es un rescate eterno. ¿Tú crees que después de Él comprarte con la sangre de Jesús, pagar el precio por tu te va a dejar perder? Ya, tú eres una persona inteligente. Eres una persona que tiene dos dedos de frente. A un hermano por cariño que tiene más frente que cualquier cosa, yo le dije, tú tienes no así dos dedos. Tú tienes. Que le dicen los amigos por cariño, frente de faro. Tienes un faro. Eso es cariño. Dios pagó el precio para comprarte. Ese precio fue la sangre de Jesús, la que derramó del Calvario. Ese precio es más que suficiente. Pagó y en la tienda quedó, sobró para que tú sigas pidiendo. Si tú fallaste esta mañana, esa sangre está disponible para tú no tener que esperar llegar aquí, sino que en el camino, ahí mismo en el baño, Padre, perdóname porque reconozco que fallé. Yo invoco la fe en la sangre de Jesús y te pido perdón en el nombre de Jesús. Y sigo adelante. Algunos pueden decir, pastor, pero me estás hablando como los curas, el que reza y... ¿Cómo es que es? El que peca, reza y empata. No, no, si no es para que tú sigas tu vida y a ti no te pase como a Julio Iglesias, que tropieza dos veces con la misma piedra. Porque Dios te perdona, pero sigues fallando y equivocándote, y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso recoge. El perdón es algo espiritual, pero las consecuencias en la tierra quedan por estar fallando y fallando y fallando, y no ubicarte y no desarrollar carácter, que en la vida cristiana tú puedes dejar de reinar en esta vida. Aunque hay sangre disponible. Me estoy explicando bien. Pero si tú fallas esta tarde, tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia y pedirle perdón. Búscate Primera de Juan 1:7 para que lo veas ahí. De pronto vaya a creer usted que yo estoy inventando. Primera de Juan, versículo 7. Pero si andamos en qué? En luz, andamos en conocimiento, como Él está en luz. ¿Qué tenemos? Tenemos comunión unos con otros y La sangre de quién? De Jesucristo su Hijo. ¿Qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros errores cuando nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué? De toda maldad. Usted, ¿hay alguien aquí que pueda recibir eso? Él es fiel y justo. Si para eso Dios pagó el precio por mi rescate, por mi comunión con Él, y si yo por causa de mis errores rompo la comunión, la comunión con Él puede ser restablecida cuando yo reconozco humildemente que he fallado, y la sangre de Jesucristo, dice el verso 7, que me limpia de todo pecado. Proverbios 28. Y aplica Proverbios 28 también. ¿Me estoy explicando bien? ¿Estoy leyendo bien lo que he leído? También lo dice tu Biblia. Yo les pregunto, ¿cuánto quieren prosperar? Díganme con una bulla lo que quieren prosperar. ¿Cuántos reciben que esa es la voluntad de Dios para nosotros? Estamos prosperando. Ahora, versículo 13 dice, que encubre qué? Su pecado, ¿qué le pasará? No prosperará. ¿Cuántos quieren seguir prosperando? Entonces, cuando tú falles, no encubras tus errores. Si quieres prosperar. Si tú no quieres prosperar, no le pidas perdón a Dios. Ni tomes ventaja de la sangre de Jesús. Pero ahí dice en Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados, sus faltas, sus errores, no prosperará. Mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. ¿Aló? ¿Vamos bien hasta aquí? Coloca este significado, ¿eh? O esta definición, hablando de la redención, o escucha, se usa de la obra redentora de Jesús, efectuando la liberación. La sangre que Él derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario, que esa es la obra redentora de Jesús, esa obra redentora efectúa o efectuó o llevó a cabo la liberación, digan la liberación, por medio de su muerte. ¿Te liberó de qué? De la culpa y del poder del pecado. ¿Aló? ¿Qué fue lo que obtuvo Jesús? Cuando dice ahí que tenemos redención a través de la muerte. Cuando tú hablas de la muerte de Jesús, entiende la sangre derramada. Y esa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, lo que efectuó fue tu liberación y la mía. ¿De qué? De la culpa y del poder del pecado. Vamos a leerlo en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8. Yo pregunto antes de leer, para nuestra ayuda, dime los significados de la palabra redención. Liberación, libertad, librar, rescatar, comprar, libertar. Amén. Dijo entonces Jesús, ¿quién está hablando? Jesús, el Verbo hecho carne, digan, el Cordero de Dios. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo de él, ¿qué hace? Permanece en su palabra, y su palabra en él o en ella. ¿Hay algún discípulo aquí que permanezca en su palabra? Porque ahí dice, él lo dijo: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que logres conocer los hará que libre. Yo estoy gozoso en esta hora porque el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos está dando a conocer la verdad de la sangre que Jesús derramó en la cruz, que nos redime, que nos liberta. Y yo estoy viendo y hablando con una gente que está libre. Y conoceréis la verdad. Cuando ahí dice conocerá la verdad, tienes que abrir paréntesis. Si conoces la verdad acerca de la prosperidad, vas a ser libre de la pobreza. Si conoces la verdad en cuanto a la salud y sanidad de Dios, vas a ser libre de la enfermedad. Si conoces la verdad en cuanto a la victoria, tú vas a ser libre de la derrota. O sea, ahí si conocerás la verdad, tú tienes que en tu mente abrirle un paréntesis. Porque tú no puedes leer solamente y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? Yo estoy ahora sabiendo la verdad en que tengo redención, tengo libertad, tengo perdón por la fe en la sangre que Jesús, el Cordero de Dios, derramó por mí en la cruz del Calvario. Y puedo salir aquí libre. Y puedo celebrar aquí en adelante la liberación de la culpa. Porque yo era culpable como tú y era esclavo del pecado como tú. Pero ahora somos libres del poder del pecado. Ahora el pecado no se enseñorea más sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Aló? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ayúdame, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Punto y coma. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso no lo digo yo. Yo lo que estoy leyendo fue lo que el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios, está declarando. Si el Hijo te libertare, el Hijo, si el Hijo te redimiere, si el Hijo te comprara, verdaderamente serás libre. Tú has recibido la liberación de la culpa y del poder del pecado. No hay diablo que te acuse. ¿Aló? ya es para que estuvieras saltando en esa silla, ya es para que estuvieras de pie. Apocalipsis 12. Dios mío, esta palabra sí es rica. Padre, revélale esto a toda tu iglesia, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Apocalipsis 12. Dice el versículo 7. Después, ¿qué pasó después? Hubo una qué? Una gran batalla. ¿Cómo era la batalla? Grande. Después hubo una gran batalla en el cielo. Dos puntos. Miguel, y no es Miguel Ángel. Este es el arcángel, Miguel Ángel, ¿oíste? Tú eres Miguel Ángel. Este es el verso 7 de Apocalipsis 2. Es Miguel, el arcángel. Miguel y sus ángeles, ¿qué hacían? Luchaban contra el dragón. Estoy leyendo lo que pasó en el cielo. Amén. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero con las pirámides. ¿Aló? Cuidado que te metes en eso. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz grande en el cielo que decía: ahora, digan ahora, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba. Él era el que te acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, aleluya, diga: yo le he vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿tú le vas a vencer o ya le venciste? Cuando tú le vayas a hablar, tú tienes que entender que en el mundo espiritual, el señor Diablo, alias Satanás, primo de Lucifer y tío de Belcebú, es un enemigo eternamente vencido, derrotado. Tú le has vencido. Ya, tú no puedes seguir jugando o peleando con el diablo en tu mente y dejando que él te acuse y dejando que él te condene. Porque ahí dice que él fue lanzado fuera, el que te acusaba delante de Dios día y noche. Pero ya tú le has vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo no lo digo yo, solo dice tu Biblia. ¿Aló? Lo que es que ahora lo estás viendo bajo la unción. Oye, qué tremendo es. Estoy feliz. Estoy feliz. Escucha. Te dije que la palabra redención del griego es lutrosis. Estudiando, hay otra palabra que es exagorazo. Y esa palabra exagorazo, digan exagorazo. concede el zorro el sagorazo. Significa comprar afuera, no que salga de tu casa para ir a comprar, no. Escucha, especialmente de comprar un esclavo con vista a otorgarle la libertad. Tú y yo estábamos en esclavitud y Él nos compró y nos ha otorgado la libertad por medio de la sangre. ¿Aló? O sea, tú eres esclavo del pecado. El Hijo te ha libertado. El Hijo te ha comprado. Pagó el precio por ti. Te ha otorgado la libertad. Coloca ahí, redención también significa la entrada en una vida de libertad. Redención significa la entrada en una vida, y si quieres poner en una vida nueva de libertad. ¿Aló? Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, 17. ¿Cómo es la vida en la cual tienes entrada por la redención? ¿Ah? ¿Cómo es la vida? ¿Una vida de qué? De libertad. Dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor, ¿quién es? Es el Espíritu, punto y coma. Y donde está el Espíritu del Señor, aleluya, allí hay libertad. Yo pregunto, ¿cuál es la casa donde vive el Espíritu Santo? Dímelo con más alegría. Y si tú eres la casa o el lugar donde el Espíritu Santo vive, Él ahora mismo está dentro de ti y está sobre ti. Y donde está el Espíritu del Señor, dice tu Biblia en 2 Corintios 3:17 que hay libertad. Hebreos 10:19. ¿Aló? O sea, mira, el domingo pasado hablamos que reconciliación es un intercambio, es un cambio de qué, de enemistad a qué, amistad. O sea, que yo estoy hablando con los amigos de Dios y ahora estoy hablando con la gente que tiene una vida libre, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Hebreos 10:19. Así que hermanos, dile a que está a tu lado, hermano, hermana, y hermano pastor, sí, porque puede haber algún primo aquí. Así que hermanos, teniendo que libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, versículo, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15-16. ¿Por qué esta? Diga esta, diga no otra. Esta es la que, la voluntad de Dios, dos puntos, la voluntad de Dios para ti y para mí, es que haciendo que bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Una persona insensata es una persona que no entiende. Amén. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. sino que tenemos la conciencia de que somos siervos, servidores de Dios. ¿Aló? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer mal. Se escudan y se esconden. Ah, es que yo soy libre. El espíritu es salvo. Son unos payasos. Ellos son la inspiración de Andy Montañez. Dicen que soy un payaso. Son unos payasos, ¿verdad? ¿Aló? Hay gente que vive su vida como unos payasos. Usted es libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que tú vivas tu vida libremente como una servidora de Dios, como un siervo de Dios. Gálatas capítulo 5. ¿Estamos leyendo bien? Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, ¿cómo? Firmes, ¿dónde? En la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Versículo 13. Porque los hermanos, a libertad fuisteis llamados, digan amén. Sonte, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Leíste bien el versículo 13? Porque vosotros, tú y yo, nosotros hermanos, a libertad fuimos llamados. Esa es nuestra nueva vida, una vida de libertad. Solamente que no usemos la libertad que Jesucristo tuvo para ti y para mí como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Estamos bien? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas 3, 13. ¿Lo tienen? Cristo, la unción, nos redimió, nos rescató, nos libertó ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Jesús se hizo maldición por ti y por mí. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado, ¿dónde? En un madero. Deuteronomio 21, el origen de esa ley ahí, ¿ve? ¿Libertó de qué? ¿Y cómo te libertó de la maldición? Hecho por ti ¿qué? Maldición, porque Cristo está ¿qué? Deuteronomio 21, versículo 23, o el versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgareis ¿dónde? En un madero. Escuchen acá esto. Ahí dice.